Muy buenas tardes, queridos auditores. Vamos a leer en Hojas de Canelo la historia de una persona, Carlos Liberona, y su experiencia bajo la dictadura militar. Se trata de un libro que editó hace pocos años atrás Editorial LOM, que entre paréntesis es la editorial que nos entrega algunos libros para sortear entre los auditores de Hojas de Canelo. Es un libro de historias de personas, algunas conocidas, otras no tan conocidas, que tuvieron experiencia amarga bajo la dictadura de Pinochet. Si usted tiene interés en tener un libro de Editorial LOM, simplemente llame al 841-4135 y siempre sorteamos uno entre nuestros auditores. Leo entonces de Enterezas y Vulnerabilidades la historia de Carlos Liberona. Infancia en un barrio de Chillán. Yo vengo de un barrio muy pobre de Chillán, donde la ley principal de los niños era la violencia, lo que explica en gran parte por qué fui capaz de sobrevivir a esa cosa terrible que fue la violencia de Pinochet. Estoy hablando de los años 50, 52, y de un barrio con una migración campesina urbana que era el reino de las doñas, las mujeres, desde el punto de vista de la relación con los niños, todas ellas llenas de nostalgia y siempre soñando con un campo idealizado. Los roles entonces estaban muy divididos. Los hombres se preocupaban del fútbol y de la aplicación de la justicia. O sea, eran los que nos pegaban cuando las mujeres les recitaban nuestro prontuario y ellas eran las responsables del aseo y el ornato. Y por supuesto, se dejaban tiempo libre para oír las novelas radiales. Tampoco perdonaban el ocuparse de las vecinas, las que engañaban al marido, las que habían sido abandonadas, a quienes le pegaban y a quienes no le pegaban. Yo era hijo de una mujer viuda y entonces, como no tenía padre, era mi madre la que consideraba sagrado pegar. Y para ella era una falta de pedagogía el no hacerlo, porque si no, ¿qué tipo de persona íbamos a ser? Entonces yo aprendí de pequeño a tratar de esquivar el castigo. Mi madre era una mujer extraordinaria, de origen mapuche. Educó sola, completamente sola, a tres hijos directos y a uno de mi padre, que ella recogió porque él murió cuando yo estaba por nacer. Siempre andaba reclamando, y su lucha principal en ese tiempo era contra los hombres. Después entendí la razón. Mi padre fue muy brutal con ella. Mi madre tenía una gran personalidad, una distinción natural, y además era curandera, bruja, veía la suerte en las cartas. La única vez que a mí me pronosticó algo fue cuando caí detenido en la Villa Grimaldi. Ella dijo que saldría libre, pero que lo iba a pasar muy mal. Para darse cuenta de lo pobre que era mi barrio, basta decir que había un solo teléfono, calles de tierra, un único auto, el de la barraca, y detrás del cual corríamos porque era un espectáculo. Nuestra casa la formaban dos piezas de un conventillo, y ahí vivíamos 5 personas. Estábamos empapados, teníamos sabañones. A mi hermana la echaron de las monjas porque no se le podía comprar el uniforme. Yo veo todo el escándalo. Mi mamá, que era beata, conmigo de la mano acusando a la monja y diciéndole que era una abusadora por haberle quitado la beca a su hija. Desde los 6 años, los niños del barrio empezamos a desempeñar una función concreta, distinta de las que piensan los sociólogos. Nosotros comprábamos, gestionábamos los créditos en el almacén, íbamos a buscar a los hombres el día de pago para que no se fueran a tomar, cuidábamos la virginidad de nuestras hermanas. También conocí el hambre, una sensación muy difícil de definir. Me acuerdo que mi hermano sufría porque no teníamos pan para el día siguiente. Yo, en cambio, iba a buscarlo a la panadería. Me entendía con los panaderos. Y por último, me lo robaba. Integré todos esos dolores en mi vida porque esa amargura se te cuela y o tú te quedas en eso o resuelves el problema. Ahí, en mi barrio, fui aprendiendo lo que era la violencia, el hambre, los gritos, los hombres que les pegaban a las mujeres, lo que hasta cierto punto para mí fue una ventaja, porque cuando llegué a Grimaldi, básicamente ya conocía la violencia. En el año 1951, con la elección de Ibáñez, se produjo un cambio en el barrio. Como había elecciones, empezaron a llegar las señoras del centro con sus maridos a buscar votos y a darle regalos a los niños. Eran del Club de Leones o Rotarias. Mi primera aula de estudio fue Pimpín, un zapatero comunista del conventillo. Pimpín discutía mucho con una mujer muy beata que llamábamos Juana, la sin poto, y que decía que si salía Ibáñez, todos nos íbamos a ir al infierno. En el taller de Pimpín nos juntábamos los jóvenes del barrio, porque no teníamos espacio propio, y escuchando las conversaciones, comenzaron nuestras primeras rebeldías. Yo entré a la política a los 14 años y fueron determinantes mis amistades del barrio. Recuerdo a Lorenzo. Le decíamos el Rojo porque era un joven de la juventud comunista. También recuerdo a un cura colombiano que nos predicaba que todos éramos iguales. Después apareció Pablo, que era como el sabio, muy humilde, y desde una esquina nos empezó a hablar de política de manera directa, porque nos preguntaba: ¿tú te vas con un buen desayuno al colegio? Yo no, le decía, y él me contestaba: a mí no me gusta ir con hambre a la escuela. Pablo me agradaba porque más que del partido, hablaba de la cuestión social. Un día, me acuerdo, se murió de tuberculosis Raúl, un hombre del conventillo. Era muy bueno con los niños, trabajaba en la radio y nos dedicaba canciones. En el velorio, se paró el Paulo, mi amigo, y dijo que en realidad Raúl no se murió de tuberculosis como todo el mundo decía. Se murió de pobre. Nos quedamos helados y desde ahí empecé a pensar por qué me di cuenta que era cierto. Ese mismo año yo tenía 15 años y era estudiante secundario. Entré al movimiento estudiantil. iba a reuniones, leía mucho. Fui nombrado presidente del centro de alumnos y posteriormente presidente de la Federación de Colegios de la provincia. Mi generación, el grupo del barrio, a pesar de lo pobres que éramos, logramos llegar a la universidad. De los 40 o 50 de la pandilla, terminamos un porcentaje interesante en la universidad. Como también unos 12 presos y exiliados. Ahora me doy cuenta de que nuestros padres no tenían sueños propios. Su aspiración máxima era nuestro destino. No existían por sí mismos. Su sueño era lo que nosotros pudiéramos llegar a ser. El 11 de septiembre de 1973, yo vivía en Santiago, militaba en el MIR y, a medias, estaba estudiando sociología, porque me dedicaba más al partido que a ser un profesional. Vivía de un criadero de aves que teníamos en Curacaví y que era una fachada. En realidad, yo me desempeñaba en lo que llamábamos el equipo de seguridad del MIR, que fundáramos con Luciano Cruz. En febrero de 1975, detienen al compañero con el cual trabajaba, y al no soportar la tortura, dio mi nombre, diciendo que yo era yudista, y que solo le daba alojamiento de lo puro beato que era. Así llegaron a mi casa, justamente cuando yo escribía una carta con una información que había obtenido sobre la situación interna de las Fuerzas Armadas. Como medida de seguridad, me había inventado un código especial. Mis cartas iban dirigidas a nombre de demócrata cristiano, como si yo tuviera otra identidad política. Lo primero que hicieron fue apoderarse de la carta, pegarme y decirme: «Vos soy un pescado grande, ¿no?». Me llevaron a la Villa Grimaldi y por suerte mi mujer, la Ula, que es alemana, no estaba porque había ido a comprar. En Grimaldi empezaron de inmediato a preguntarme sobre la carta, suponiendo que yo era demócrata cristiano. Yo decía: «Bueno, estamos creando un movimiento para llamar a elecciones libres». Pensé que me iban a matar. Y lo único que quería era ganar unos días, porque así mi mujer tendría el tiempo necesario para eludirlos. Yo tuve miedo, mucho miedo por ella. De modo que seguí simulando mi nueva identidad política, demócrata cristiano, afirmando que formaba parte de un movimiento de ese partido pro elecciones libres. Me trajeron un cuestionario para responderlo. Querían que dijera que la democracia cristiana estaba dividida entre los proclives a Pinochet y los otros. Yo insistía en que era un solo partido y que seguíamos a Maritain. Y el coronel que me entrevistaba me gritó: «¡Ese huevón! ¿Quién es? ¿Dónde está ese huevón?». A pesar del miedo, reprimí un ataque de risa. Luego trajeron a alguien que se presentó como periodista y me increpó diciéndome: «Mira, nosotros sabemos que hay una acción de tu partido que se llama Operación Lirio Azul para sacar a Pinochet. ¿Tú estás metido en eso?». «Sí, señor». Y continuaban pegándome, mientras que agregaban: «Ustedes, huevones, son peores que los miristas. A esto los respetamos porque son valientes. Pero ustedes son unos traidores, unos beatos de mierda». Ellos tenían de mí una referencia. Buscaban a una persona físicamente coja, un cojo duro, como se dice. Y en verdad, yo tengo una cojera muy leve. Eso los tenía confundido. Nunca imaginaron que se trataba de la misma persona. al extremo que me preguntaban por mí mismo. Veía uno y me decía, ¿dónde está Claudio? Mi nombre político. No sé, señor, creo que se fue del país, contestaba yo. Y oía que me gritaban, este beato que es gritón, mira, los miristas aguantan mucho más. Yo solo podía continuar en este juego y resistir. Sin embargo, siempre pensé que iba a terminar mal. Creo que es un fatalismo de clase. Es raro que diga esto, pero el tema de la vida y la muerte lo tuve presente desde los 8 o 9 años, cuando veía a mis hermanos reventados de fiebre y depender solo del natre porque no había plata para llevarlos al médico. Después, al comprobar que no morí, pasé por un estado medio místico y sentí que si alguna vez salía en libertad, mi obligación era contar lo que pasaba en Villa Grimaldi. En medio de este infierno, del horror, mi gran preocupación eran los nombres de los ayudistas, cuya lista yo guardaba en mi casa. Esa era mi angustia. Si me quiebran, pensé, no van a caer militantes. Caerá gente amiga, gente que es buena, una persona que prestó su casa. Me arrepentí de haber seguido la orden del partido de anotarlo todo. Claro que en un lugar muy torpe pero eficaz. Se trataba del papel confort. Yo cortaba un rollo, lo volví a enrollar y en las últimas 10 páginas escribía una lista de como 80 personas. Incluía ahí también el nombre de la monja Carolina, con la cual había trabajado en la población Angela Davis. Tenía miedo que la ubicaran a ella, la golpearan y la torturaran. Además, como la red nuestra de información era grande, incluía los nombres de algunos jueces, sacerdotes y milicos. Así estuve en Grimaldi casi un mes. La verdad es que me pegaron menos, porque interrogaban distinto a un demócrata cristiano que a un MIR, y por eso yo gritaba y lloraba. Los propios compañeros miristas en Grimaldi, que me reconocieron, tenían una angustia enorme, porque creía que me podrían pillar. Pero yo continué asumiendo ser demócrata cristiano, y hasta tal punto que una vez un detenido me dijo, «Beato, enséñame a rezar. Tú sabías el Padre Nuestro». Yo se lo enseñé porque eso le hacía bien. El sistema que imperaba era molestar a los presos en todo momento. Si era de noche, entrar y preguntarnos, ¿están durmiendo? O si caminábamos hacia los baños, haciendo una zancadilla. O pegarnos una patada. O agarrarles el trasero a las mujeres. Pero este trato cambiaba cuando llegaba el chakra. Un sargento de carabineros que al estar de turno daba órdenes que nos dejaran en paz. Después de un mes quedé libre, pero yo sabía que me seguían. Estaban convencidos de que era de ese partido y esperaban que atrajera a otros para detenerlos. Tratando de mantener el control y la sangre fría, la noche que salí, dormí en casa. Y al día siguiente, logré evadirme escondiéndome en diversos lugares. Estuve 3 meses saliendo solo de noche, con mucho miedo, durmiendo a la defensiva, pensando que lo que me había ocurrido era una cosa muy especial, porque si no hubiera sido por la identidad que me fabriqué, me hubieran tratado mucho peor. Reconozco que sí pude resistir, fue en gran parte porque nunca fui un teórico y porque mi niñez fue tan dura que me enfrenté con la violencia muchos antes de conocer la dictadura. Después de un año de vivir así, decidí partir en 1977 a Alemania para juntarme con Ula, mi mujer. Tres de mis hijos nacieron allá. Regresamos en 1986 y me encontré con un país completamente cambiado. Muy diferente del país ideal que construimos en el exilio. Antes todo era más solidario, y si en la dictadura teníamos susto, lo que yo había instalado ahora es el miedo. Por ejemplo, la gente teme volver a soñar con un Allende o con la democracia real. Mis amigos tienen miedo que sus hijos se metan en algo. El miedo domina las relaciones. Veo a los jóvenes sometidos a un proceso de exigencia muy alto por la competitividad existente, por la filosofía económica neoliberal, por la lucha, por el éxito, por el individualismo imperante. Otro aspecto importante es que yo estudié gratis. Si no, no hubiera estado un día en una universidad. Hoy hay quienes tienen que cantar en las micros para pagarla. Mirando hacia atrás, no estoy arrepentido de haber luchado desde el MIR para desafiar a Pinochet, porque creo que el dolor, el ejemplo de los que callaron para que viviéramos, de los que nos protegieron y los que solidarizaron con nosotros, son parte de la semilla del futuro y de nuestro patrimonio personal. Hoy sigo teniendo el mismo amor por la justicia. Pienso que en el futuro tenemos que asumir la nueva cultura de los derechos humanos, aprender de los saberes populares y de los pueblos originarios, asumir la Carta de la Tierra y hacernos responsables de la lucha por la vida, cuestionando las prácticas verticales y autoritarias del poder. Por eso, trabajo actualmente en Ayun, una corporación que en mapuche quiere decir amanecer. Es una red pequeña de voluntarios muy vinculado a lo que llamamos los condenados de la tierra, los mapuche, los migrantes, los jóvenes marginados por el SIDA, las minorías sexuales, los sindicatos, los diversos movimientos de derechos humanos. Estos nos han enseñado a comprender que si sumamos estas pequeñas minorías, nace una mayoría diversa y excluida a la que hay que apoyar. Hemos leído la breve historia de Carlos Liberona, quien sufrió la dictadura y que murió hace unos pocos años atrás, que aparece en el libro de Interesas y Vulnerabilidades de la editorial LOM. Muchas gracias y espero que nos encontremos de nuevo el próximo lunes. Gracias.